mi cubana cada vez que voy a chingarte. Y mando unos kilos pa' San Pablo en Budasarte. Ya ponte la cara de Jesús, zapatito y correa Louis Vu, en la muñeca Richard Mille azul, la vientito y la viaje pa' Cancún. Aunque yo sé que no soy el único que te lo mete, no estamos en sentimiento y quieres sexo, nada más lo toque el loco en los tapas que ya casi se nota cuando camina rebota. Y hablo, pórtate mal, que te quiero castigar, ya tengo el alma rota, nadie está hablando de amor. Lo quieres sexo, nada más lo toque el loco en los tapas que ya casi se nota cuando camina rebota. Ya tengo el alma rota, nadie está hablando de amor. Ella me mira y se ríe, pa' su casa hoy puede que me desvíe. Bebé, no es que yo desconfíe, pero no digas nada, baby, no confíe. Entre ti yo hago una condena, nos hacemos presos de alma ajena. No me enamores en mi sistema, sufrir por mí no vale la pena. Baby, dámelo, dámelo, ese totito mojadito, vámonos. Tengo un pegado en medallo, mátame, mi amor. Como dice el blanco, soy tuyo solo por hoy. Tú mi morrito y yo tu narco. Llama a tu amiga y te voy a buscar en el canal con todos mis diablos. Mañana tal vez ni hablamos, esto no es nada serio como pa' ti, Pablo. No te enamores, no tengo tiempo. Aquí las flores son para los muertos. Sexo no malo, estás bien loco en los tapas, bellaca se nota cuando camina rebota. Diablo, pórtate mal, que te quiero castigar, ya tengo el alma rota, nadie está hablando de amor. Hoy quieres sexo no malo.